Bueno, ¿qué es lo que les pasa a esos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo no lo sabes? Están chifladitos. Eso no me va a pasar a mí. Ni a mí. A mí tampoco.